every year seeds are growing. Unseen, unheard, they lie beneath the ground. Would you know before the leaves are showing that with weeds all your garden will abound? If you close your eyes, stop your ears, hold your mouth, how can you know? The seeds you cannot see may not be there. En Song of Choice, un cover ejecutado por Ian Fontova, folclore céltico. Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 6 de abril de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Nos acompaña Javier Zárate Tabor. Les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe, España, a través de la radioforma RedRadioLibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en Ether, estas y otras geografías a través de iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre algunas coyunturas de la actualidad internacional, analizando hechos y protagonistas, especialmente en una semana de elecciones. Nos acercaremos a las elecciones en Hungría, que se produjeron este último domingo, a las elecciones en Francia, que se producirán el domingo que viene, y a las elecciones en Costa Rica. También tendremos una columna de análisis sobre la situación de lo que acontece en Perú. Finalmente, queremos compartir con ustedes nuestra alegría. Este martes 5 de abril hemos cumplido 2 años continuos de emisión. Estamos en nuestra tercera temporada. En Geopolítica está de fiesta y les agradece a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden encontrar en geopolítica.com, en Twitter, Telegram y Facebook como En Geopolítica, y en Instagram como En Geopolítica21. Este amplio e interesante recorrido alrededor del planeta nos ayuda a entender un poco mejor lo que sucede. Y hoy día comenzamos acercándonos a lo acontecido este último domingo en Hungría. Viktor Orbán, primer ministro ultraconservador, cosechó una nueva rotunda victoria, la cuarta consecutiva. Esa misma noche, en un trino muy triunfalista, señaló que su victoria fue tan grande que se puede ver desde la luna y desde luego desde Bruselas, haciendo referencia al conflicto que se mantiene hace unos años con la capital de la Unión Europea. Si se ve cómo las condiciones no son igualitarias en las elecciones, hay una desigualdad respecto a la participación en los comicios, una falta importante de transparencia, una falta de transparencia también sobre el control en la financiación de unas omnipresentes campañas de publicidad que han apoyado al partido gobernante, obviamente es importante recoger que estos comicios fueron al menos un poco desiguales respecto a las otras candidaturas. En Hungría hace años ya hay un férreo control de medios de comunicación públicos, en general una paulatina asfixia de un entorno mediático independiente. una corrupción estructural que permite que solamente se respalde a medios de comunicación relacionados al régimen, sumisos con este, y que en otros casos directamente hayan sido adquiridos, cooptados por capitales afines a Víctor Orbán. Hace unos años también el sistema electoral fue rediseñado con miras a favorecer a un partido mayoritario, en este caso el Fidesz, que es el partido político que lidera a Víctor Orbán y que inclusive desde hace un tiempo ya no forma parte del grupo de los partidos populares de Europa. Se persiguen o controlan a organizaciones no gubernamentales, universidades u otros actores sociales críticos. Y finalmente, el cuadro de control excesivo se termina de completar con una marcada homofobia e islamofobia en Hungría. Todo eso hace claramente ver cómo este régimen, que si bien lleva adelante elecciones, es un régimen democrático en los que las libertades se están angostando de manera seria, con una tendencia a convertirse en una democracia sin libertades, con estas muy restringidas y por lo tanto muy cuestionable también. Este domingo, Orbán venció una coalición de la oposición que acudió por primera vez a unos comicios en una sola fórmula, con la que esperaba ganar. Pero la victoria fue rotunda. Desde Europa, inquieta esa victoria, ya que se fortalece un régimen que afecta a los derechos ciudadanos, los valores europeos, cuestionando el mismo espíritu de la Unión. El ejemplo también cunde. En Serbia se acaba de elegir también a Aleksandar Vučić, líder con un pasado radical y un presente muy, muy sintonizado con Moscú. Serbia no forma parte de la Unión Europea, pero evidentemente sí forma parte del continente. Esta inquietud pasa más que por la victoria de determinados sujetos, ya que el hecho de esas victorias se logran creando aparatos que controlan de manera exagerada la situación política y electoral en estos países. Pero fundamentalmente lo hacen a través de la exageración, la creación de mitos y en muchos casos de mentiras, y la construcción de realidades inexistentes para sostener a veces falsas verdades. Este probablemente es el reto que se tiene a nivel global, no solamente en Europa, respecto a cómo convivir con la información y cómo la misma puede ser distorsionada casi inmediatamente a través de las redes. Algo para reflexionar. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. El domingo que viene se elige también en Francia, uno de los principales países de la Unión Europea. Contrariamente a otras veces en que la política exterior y las cuestiones de seguridad y de defensa solían ser muy poco importantes en el debate y en las campañas electorales, que habitualmente se centran en la economía, la justicia social, la educación, el transporte u otro tipo de problemáticas más cercanas a la realidad de los franceses, este año la invasión de Rusia a Ucrania ha irrumpido en el debate interno electoral por fundamentalmente el rol geopolítico que la mediación que intentó Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, líder de Francia en Marcha, su partido político, pretendió lograr como intermediario para un escenario de paz. Actualmente, Francia ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea, por lo que su rol continental está puesto a prueba y Emmanuel Macron entendió la importancia de esta situación, ejerciendo a la vez de candidato como un gestor internacional. Se le ha criticado mucho el uso o abuso que pudo hacer de la tragedia ucraniana en su favor, pero sus logros han sido interesantes, aunque aún no fructifican para lograr la paz. Al final de cuentas, ha sido el único líder europeo que, delante de una enorme mesa de varios metros de largos, se sentó a la misma junto con Vladimir Putin para tratar de evitar que éste invada Ucrania, lo que no sucedió al final. Las previsiones cuentan que ganará las elecciones, pero sin la mayoría que lo permita elegirse en una primera vuelta. Y deberá ir a una segunda, 2 semanas después, el 24 de abril, en la que lo más probable se va a enfrentar con Marine Le Pen, la lideresa del partido de derecha más, de ultraderecha más importante de Francia. Aunque a ella le está peleando un candidato de izquierda mucho más radical, que encabeza Francia Insumisa, el partido de Mélenchon, candidato este último que ha sabido ocupar el lugar de la izquierda luego de que la tradicional izquierda francesa, con la alcaldesa de París a la cabeza, prácticamente ha desaparecido y no tiene ninguna posibilidad. Se estima una abstención mayor aún a anteriores comicios. Y se espera que, si Le Pen pasa a la segunda vuelta, Macron tiene oportunidades mayores a que si Mélenchon logra pasar a la segunda vuelta. El domingo será definitivamente un día muy interesante en Francia. Hola, soy Efraín Osorio y hoy estamos de fiesta, pues estamos celebrando el segundo aniversario de En Geopolítica Radio y Podcast. Esta aventura, que inició en el año 2020, sumó diferentes voces latinoamericanas, algunas de ellas en diferentes rincones del mundo, y nos reunimos en el marco de la pandemia a discutir sobre la actualidad de las relaciones internacionales. Hoy se cumplen 2 años de haber iniciado, 2 años en las que hemos visto los ires y venires del sistema internacional. Ha sido un privilegio y un honor compartir los micrófonos con buenos colegas y mejores amigos, que desde sus trincheras, con sus conocimientos, experiencia y algunas veces bromas y veras, nos han ayudado a comprender y me han ayudado a comprender mejor qué está ocurriendo en el planeta y además en español. No me queda más que agradecer a los impulsores de esta idea, que ahora es un proyecto que estoy seguro continuará creciendo y los atraerá a seguir analizando y entendiendo la geopolítica actual. Enhorabuena a todos mis amigos y colegas en geopolítica y a ustedes, el auditorio que nos sintoniza, gracias por escucharnos. Estaremos en contacto y nos escuchamos a la próxima para hablar un poco más de la geopolítica en nuestro planeta. Adiós. Espejos de la historia. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dispuso una inconstitucional disolución del Parlamento peruano y asumió poderes plenos. En horas de la noche, tanques y tropas militares tomaron por asalto las instalaciones del Congreso en la Plaza Bolívar, iniciándose varios años en los que el poder se concentró en el Ejecutivo. La medida tuvo un respaldo mayoritario en las calles, reforzándose poco tiempo después, cuando el gobierno capturó a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, comenzando la debacle de los distintos movimientos terroristas activos en todo el Perú. La toma del Congreso también tuvo un importante respaldo público. La clase política en el Perú es recurrentemente la misma y sufre, o más bien hace sufrir a su pueblo, una condición de mediocridad y miseria que es muy habitual en toda Latinoamérica, pero que tal vez tiene en el Perú cotas inusitadas de incompetencia y responsabilidad, y decisión, pareciera, de mantenerlas. A ello se suma un extraño e inexplicable resabio del pasado inserto en su constitución política. Si bien el país cambió varias veces de carta fundamental, no eliminó una figura que quedó del constitucionalismo francés vigente hasta ahora en la Quinta República, pero donde se ha desarrollado normativamente estableciéndose condiciones jurídicas y políticas para poder iniciar y procesar la vacancia de la presidencia del Estado por incapacidad moral. Ese desarrollo normativo no se ha ejecutado en el país sudamericano y la declaratoria de vacancia, que es en realidad un procedimiento político de destitución del jefe de Estado peruano por vía express y con la única necesidad de aglutinar un 40% de votos para aceptar tratarla y 2/3 para aprobarla en el Congreso. Pedro Castillo, presidente constitucional actual, que como recuerdan ganó la presidencia siendo un candidato derrotado, ya que obtuvo una pírrica primera mayoría menor a 1/5 de la votación popular, y ganó en una segunda vuelta sobre la segunda pírrica mayoría de Keiko Fujimori, se ha sometido ya 2 veces a la posibilidad de que lo destituyan por ese procedimiento exprés. En ambos casos, se salvó de ser destituido o vacado, como se le dice en el Perú, en la primera vez con más holgura que la segunda. Está cercado además por presiones político-partidarias, no solo de partidos opositores, teniendo una minoría en el Parlamento y careciendo de gobernabilidad propia, estando obligado a negociar siempre con varios actores políticos, sino que está cercado también por el partido por el que candidateó, que no es suyo, sino que la sigla se ofreció para ponerlo como candidato, ya que el jefe del partido no podía ir por estar procesado por varias denuncias de corrupción, y que influye a su vez mucho en la conformación del gobierno, lo que ha hecho implosionar hasta ahora 4 gabinetes en menos de 1 año de gobierno. Sin tomar atención al espejo de la historia, que nos refleja las verdades, querramos o no, antes de que comience este martes 5 de abril y justificado por violentas acciones de protesta por el alza de precios de carburantes y alimentos, el presidente emitió un decreto suspendiendo los derechos constitucionales en Lima y el Callao por casi 24 horas, disponiendo un toque de queda y la prohibición de circulación y ampliando los poderes de policía. La medida fue anunciada casi a la medianoche, sorprendiendo a los millones de personas que viven en la zona metropolitana, muchos de los cuales ya dormían. El gobierno a veces necesita asumir medidas duras para tratar de calmar la violencia en las calles, pero además de acompañarse con la norma, necesita entender la realidad política. Pedro Castillo definitivamente no la entiende. En una columna anterior de julio del año pasado, manifestaba mis dudas de que este presidente termine su mandato. Después de esta medida, me animo a precisar que no terminará el primer año de su mandato, ingresando el país en una nueva grave crisis institucional. Aprovecho de celebrar estos 2 años de En Geopolítica. Ha sido y es un gusto participar desde el inicio y seguir en esa tercera temporada. Hay que agradecer a todas y todos ustedes por la fidelidad en su acompañamiento. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday no possessions. I wonder if you can. No need for greed, no hunger. A brotherhood of man. Imagine all. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Thank you. Thank you very much. That was my last song for now, so thanks a lot for listening. Nuevo presidente en Costa Rica. Rodrigo Chávez Robles tiene 60 años. Es economista y tiene una palabra que enciende a las masas, o al menos las encendió en estas elecciones. Este domingo fue elegido para gobernar Costa Rica para los siguientes 4 años. Se impuso en la segunda vuelta con una propuesta para erradicar la política tradicional en una de las democracias más estables de América Latina. Cosechó aproximadamente 1 millón de votos costarricenses, una quinta parte de la población. Hace 2 años y medio no era una figura política. Llegó a la elección con un gran paquete de cuestionamientos respecto a cómo la había financiado y con una carta de presentación internacional que avergüenza a una buena parte de la población. El hecho que fue retirado del Banco Mundial después de casi 3 décadas de carrera por denuncias comprobadas de acoso sexual. Ese mismo año, el 2019, fue nombrado, aún siendo un desconocido públicamente, como ministro de Hacienda en el gobierno del actual presidente Carlos Alvarado, quien lo cesará 6 meses después de su posesión y a quien ahora le tendrá que imponer la banda presidencial este 8 de mayo, fecha en la que asumirá el control del gobierno entre el 2022 y el 2026. Esa falta de experiencia política fue probablemente su mejor baza, por lo que logró cosechar una votación que lo llevó a la segunda vuelta y en ella ganar la presidencia. Se escogió otra vez a un candidato debutante. Los outsiders cada vez se hacen más insiders. Ya dejan de ser una novedad como fenómenos políticos. Este domingo venció con este rostro nuevo a un veterano, José María Figueres. Él ya había sido presidente entre 1994 y 1998 y es hijo de José Figueres Ferrer, quien fue 3 veces presidente. Le ganó con un 52.85% contra un 47.15%, pero con una abstención récord del más del 43% de la población, mayor inclusive que en la primera vuelta del 6 de febrero, que ya era la más alta desde mitades del siglo XX, en esta, como decíamos, democracia bastante estable en el continente. Esa abstención fue asumida por el triunfante candidato, que señaló que los abstencionistas son el partido más grande del país. En un discurso considerado en todo caso como apaciguado, comparándolo con los que había dado en la campaña, que fue inclusive calificada como una pelea de gallos por el exmandatario Óscar Arias. Chávez señaló que comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas, todo cambio crea incertidumbre, en muchos casos amenaza privilegios y afecta intereses, pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente, acotó Chávez en la noche de este domingo. Es conocedor de economía, tiene un doctorado en la Universidad de Ohio, de los Estados Unidos. Costa Rica es un país con indicadores sociales exitosos, pero que tiene rezagos sociales y disparidades bastante amplias. Y ha ganado como un experimento más arriesgado, como lo ha denominado su principal contendor. Tiene un estilo de hombre fuerte. Y definitivamente a su contendor principal, a Figueres, le jugó muy mal la cola de corrupción de su partido, el Partido de la Liberación Nacional, que si bien no tiene denuncias comprobadas, sí tiene una sombra de duda grave. Pese al discurso bastante incendiario de la campaña, se declara muy católico, ha dicho que la fuerza para gobernar se alimenta del temor a Dios, se opone férreamente a la eutanasia, al aborto libre, y algo que le ayudó mucho fue el acompañamiento de una figura pública muy potente, la ex periodista televisiva Pilar Cisneros, reconocida por unas posiciones muy contrarias a la clase política. Mientras Chávez era un técnico no conocido públicamente en Costa Rica, dos veces al día Pilar Cisneros salía en el principal canal televisivo con críticas duras como la que encarnó en campaña el ahora presidente electo. Habrá que ver cómo va este nuevo experimento en el continente. De esta manera llegamos al final de esta media hora de este miércoles 6 de abril. Hemos tenido un breve recorrido alrededor del planeta, acercándonos a Hungría, a Francia, al Perú y a Costa Rica. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía, por escucharnos en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les agradecemos especialmente hoy por seguirnos estos últimos 2 años continuos de transmisión. Les invitamos a que, si no lo están todavía, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Google Podcasts. A que nos puedan seguir en Facebook, Twitter, Telegram con En Geopolítica y en Instagram con En Geopolítica 21. Y que también puedan visitar la página engeopolitica.com. Igualmente, si es que les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo puedan compartir en sus redes para de esa manera seguir llegando a más personas que se interesan de estos temas del mundo mundial. Nos despedimos hoy desde aquí, La Paz, Bolivia. Los acompañó Javier Zárate Taborga desde esta ciudad en los Andes bolivianos. Les deseamos un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Muchas gracias y felicidades en Geopolítica. Han sido 2 muy buenos años.